بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم Este Corán es una revelación del Clemente, el Misericordioso. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Este es un libro cuyas aleyas han sido explicadas con detalle. Un Corán en clara lengua árabe para gentes con conocimiento. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون Y anuncia buenas noticias a los creyentes y advierte del castigo de Allah a quienes rechazan la fe. Y sin embargo la mayoría de los hombres se alejan de él, pues no quieren oír la verdad. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون Y te dicen los idólatras, oh Muhammad, nuestros corazones están cerrados a lo que nos invitas y nuestros oídos están taponados. Y entre tú y nosotros hay una barrera y no podemos responder a tu llamada. Actúa pues según tu religión, que nosotros actuaremos según la nuestra. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Respóndeles. No soy más que un hombre como vosotros que ha recibido la revelación de que vuestro Dios es un Dios único. Seguid pues el camino recto que conduce a Él y pedidle perdón por vuestros pecados. Y ay de los idólatras. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون Esos que no entregan el azaque y no creen en la otra vida. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ciertamente, quienes creen y obran con rectitud tendrán una recompensa sin fin. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Diles a los idólatras, oh Muhammad, ¿en verdad no creéis en quien creó la tierra en dos días y adoráis fuera de él falsas divinidades con quienes lo equiparáis? Y no obstante, Él es el Señor de toda la creación. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. Y dispuso sobre la tierra firmes montañas que se elevan sobre ella y la bendijo. Y asignó el sustento para sus criaturas en otros dos días. Todo ello, la creación de la tierra y sus recursos, tuvo lugar en cuatro días de igual duración, para información de quienes preguntan al respecto. إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Después se dirigió al cielo, que entonces era humo, y le dijo a él y a la tierra: «Venid a mí de buen grado o por la fuerza». Dijeron: «Venimos a ti obedientes». فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Entonces configuró siete cielos perfectos en dos días e inspiró a cada uno de ellos su función y embelleció el cielo de este mundo con luces, estrellas e hizo que sirviera de protección. Esta es la obra de Allah, el Poderoso, el Omnisciente. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Y si se alejan de la fe, diles: «Oh Muhammad, os he advertido de un castigo como el que sufrieron los pueblos de Ag y de Thamud». إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Cuando sucesivos mensajeros se presentaron ante ellos llamándolos a adorar solamente a Allah, contestaron: «Si nuestro Señor hubiese querido, nos habría enviado ángeles y no seres humanos como mensajeros. En verdad, no creemos en el mensaje que os ha sido revelado». فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. En cuanto al pueblo de Ag, se llenaron de soberbia en la tierra sin razón alguna y dijeron: «¿Quién es más fuerte que nosotros? ¿Acaso no veían que Allah, quien los creó, era más fuerte y poderoso que ellos? Y sin embargo negaron nuestras pruebas y milagros». فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Y enviamos sobre ellos un gélido viento destructor durante varios días aciagos para ellos, para que sufrieran un castigo denigrante en esta vida, mas el castigo que les espera en la otra será aún más denigrante y no serán auxiliados. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Y en cuanto al pueblo de Zamud, les mostramos el buen camino para que estuviesen bien guiados, pero prefirieron el extravío. Y fueron alcanzados por un castigo humillante por lo que realizaron. Y salvamos a los creyentes que tenían temor de Allah. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Y recuerda, oh Muhammad, el día en que los enemigos de Allah, los idólatras y quienes rechazan la verdad, serán conducidos al fuego. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Cuando lleguen a él, sus oídos, sus ojos y su piel atestiguarán en contra de ellos mismos, explicando lo que hicieron. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Y preguntarán a la piel, ¿por qué has atestiguado contra nosotros? La piel de cada uno de ellos dirá, Allah, quien hace hablar a todas las cosas, ha hecho que habláramos. Él es quien os creó a vosotros la vez primera, y a Él es vuestro retorno. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. No os ocultabais cuando pecabais para que vuestro oído, vuestra vista y vuestra piel no testificaran en vuestra contra, y pensasteis que Allah no sabía muchas de las cosas que hacíais. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y lo que pensasteis sobre vuestro Señor os ha llevado a vuestra destrucción y os habéis convertido en perdedores. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ من المعتبين. Tanto si soportan con paciencia el fuego como si no, esa será su morada eterna. Y si pidiesen regresar a la tierra para obrar rectamente, no serían escuchados ni sus excusas aceptadas. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Y les asignamos compañeros inseparables durante la vida terrenal, que les hacían ver buenas sus malas acciones pasadas y futuras. Y así se cumplió sobre ellos lo que Allah decretó sobre comunidades de jin y de hombres anteriores a ellos. Todos fueron perdedores. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Y quienes rechazaban la verdad se decían entre ellos: no escuchéis ese Corán y entorpeced su recitación para que podáis triunfar. Y ciertamente haremos que quienes rechazan la verdad sufran un castigo severo, y los castigaremos según sus peores acciones. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Esa será la recompensa de los enemigos de Allah, el fuego. Allí morarán eternamente como castigo por haber negado nuestras aleyas. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Y quienes rechazaban la verdad dirán, cuando se hallen en el fuego: Señor, muéstranos a quienes nos extraviaron de entre los jin y los hombres, para que estén bajo nuestros pies humillados y recibiendo un castigo peor que el nuestro en lo más profundo del infierno. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ciertamente, quienes digan nuestro Señor es Allah y se mantengan firmes en la religión siguiendo los mandatos de Allah, en el momento de su muerte descenderán sobre ellos los ángeles y les dirán: no temáis por lo que os espera ahora, ni os aflijáis por quienes dejáis atrás, pues cuidaremos de ellos, y recibid la buena noticia del paraíso que se os había prometido. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Nosotros hemos sido vuestros protectores y compañeros por orden de Allah en esta vida, y lo seremos en la otra, hasta que entréis en el paraíso, y allí obtendréis todo lo que deseéis y solicitéis. Nuzulam min ghafurir rahim. Esa será una concesión del indulgente, el misericordioso. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ¿Y quién hace mejor uso de las palabras que quien invita al camino de su Señor, obra rectamente y dice: yo soy de quienes se someten a Allah? ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Y no pueden compararse las buenas acciones con las malas. Responde al mal con el bien. Así, aquel con quien mantengas una enemistad será a partir de entonces como un amigo íntimo. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Mas esa cualidad de responder al mal con el bien solo la alcanzan quienes son pacientes y quienes obtendrán una gran felicidad o recompensa en esta vida y en la otra. Y si el demonio te susurra cualquier mala acción, busca refugio en Allah. Realmente, Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Y entre las pruebas de su poder tenéis la noche y el día, el sol y la luna. No os postréis ante el sol y la luna, sino postraos ante Allah, su Creador, si realmente lo adoráis solo a Él. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Y si se llenan de soberbia y se niegan a adorarlo, que sepan que quienes están con su Señor, los ángeles, lo glorifican día y noche sin cansarse nunca. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Y entre las pruebas de su poder está que podéis ver la tierra árida, mas cuando hacemos descender la lluvia sobre ella, se estremece y se llena de vida. Ciertamente, quien le devuelve la vida resucitará a los muertos. Él es todopoderoso. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. En verdad, quienes niegan nuestras aleyas y las tergiversan no pueden esconderse de nos. Es mejor ser arrojado al fuego o comparecer ante Allah sin nada que temer el día de la resurrección. Actuad como queráis. Ciertamente, Él ve todo lo que hacéis. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. En verdad, quienes no creen en la exhortación, el Corán, tras haber llegado a ellos, serán castigados. Y el Corán es un libro poderoso, honorable y fuertemente preservado que no puede ser corrompido. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Todo en él es verdad, y la falsedad no puede acercársele por ninguna dirección, pues es una revelación del sabio y digno de toda alabanza. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Los idólatras no te dicen nada pretendiendo ofenderte, oh Muhammad, que no les hubiera sido dicho ya a los mensajeros que te precedieron. Ciertamente tu Señor es dueño del perdón y de un castigo doloroso. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Y si hubiéramos hecho que este Corán fuera en lengua extranjera, los idólatras de entre los árabes habrían dicho: ¿por qué sus aleyas no han sido explicadas en lengua árabe para que lo podamos entender bien? ¿Un libro en lengua extranjera cuando el profeta es árabe? Diles, oh Muhammad, para los creyentes este Corán es una guía y una cura. Y quienes no creen en él tienen taponados los oídos y no pueden ni escucharlo ni comprenderlo. Están ciegos con respecto a él y no pueden seguirlo. Se asemejan a quienes son llamados de un lugar lejano y no pueden oír la llamada ni responder a ella. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Y ciertamente concedimos las escrituras a Moisés y discreparon sobre ellas. Y de no haber sido por lo que Allah decretó con anterioridad que no rendirían cuentas hasta el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados. Y realmente quienes rechazan la verdad de tu pueblo, oh Muhammad, tienen serias dudas sobre el Corán, al igual que hiciera el pueblo de Moisés con sus escrituras. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Quien obre rectamente lo hará en su propio beneficio y quien obre mal lo hará en su contra. Y tu Señor, oh Muhammad, no es injusto con sus siervos. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Solo él conoce cuándo tendrá lugar la hora final. Ningún fruto sale de su envoltura ni ninguna hembra concibe ni da a luz si no es con su consentimiento. Y el día de la resurrección preguntará a los idólatras: ¿dónde están los ídolos que adorabais y equiparabais conmigo? Y estos le dirán: te anunciamos que ninguno de nosotros atestigua hoy que existen. ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Y los ídolos que invocaban con anterioridad los abandonarán, y los idólatras sabrán que no tendrán escapatoria alguna. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. El hombre no se cansa de pedir las cosas buenas de esta vida, mas si lo alcanza una desgracia, se desespera por completo. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Y si le enviamos nuestra misericordia después de haber sufrido la adversidad, dice: esto lo he conseguido por mérito propio y no creo que la hora tenga lugar. Y si de verdad regresara a mi Señor, se me concedería lo mejor de todo el paraíso. Y realmente informaremos a quienes rechazaban la verdad sobre lo que hicieron y los haremos sufrir un severo castigo. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Y cuando agraciamos al hombre con algún favor, se aleja ingrato y se aparta con arrogancia de la verdad. Pero si le sucede una desgracia, no deja de suplicarnos ayuda. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Di a tu pueblo, oh Muhammad, decidme si realmente el Corán proviniera de Allah y vosotros no creyerais en él, ¿quién estaría más extraviado que aquel que se opone a la verdad y está muy lejos de ella? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Les mostraremos las pruebas de nuestro poder y grandeza en los confines del cielo y de la tierra, y en ellos mismos hasta que se les manifieste que el Corán es la verdad. ¿Acaso no les basta que tu Señor sea testigo de todas las cosas y que atestigüe que su mensajero dice la verdad? Alá, innahum fi miryatin min liqai rabbihim. Alá, innahu bi kulli shay'in muhit. Realmente los incrédulos dudan acerca del encuentro con su Señor, mas su conocimiento y su poder abarcan todas las cosas.